serte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice mío tus gestos, tu risa y tu voz, tu palabra, tu vida y tu corazón. Sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodilla te ruego, no me dejes así. Cintura, cintura, cintura, cintura, mami. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta en